Notas de Elena para el sábado 9 de julio. El sábado y la adoración. Somos propiedad del Señor, tanto por creación como por redención. Somos totalmente súbditos suyos y sometidos a las leyes de su reino. Que nadie dé cabida al engaño de que el Señor, Dios del cielo y de la tierra, no tiene ley para controlar y gobernar a los súbditos. Dependemos de Dios para todo aquello que disfrutamos. Recibimos de Él el alimento que tomamos, las ropas que vestimos, el aire que respiramos, la vida que gozamos día tras día. Estamos bajo la obligación de ser gobernados por su voluntad y reconocerlo como nuestro supremo gobernante. Debemos gratitud a Dios por la revelación de su amor en Cristo Jesús, y como instrumentos humanos inteligentes, hemos de revelar al mundo el tipo de carácter que resultará de la obediencia a cada declaración de la ley del gobierno de Dios. En perfecta obediencia a su santa voluntad, hemos de manifestar adoración, amor, alegría y alabanza, y de este modo honraremos y glorificaremos a Dios. La maravillosa gracia de Dios, página 58.